Y volvemos al tema de las escuelas, volvemos al tema, si en este caso de la parte edilicia o lo que están teniendo, y acá así nos vamos es. A Córdoba, al Colegio Garzón Agulla, donde ha tenido problemas de contaminación, donde se han encontrado en cañerías asbesto, de lo cual desde ya estamos, creo, si no me equivoco, desde el 21 de agosto, donde no se está dando clase, y si bien hubo momentos en que dijo que estaba solucionado, creo que los padres están muy preocupados por la preocupación. Ya estamos comunicados con Roberto Peralta, y buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, un poco esto, ¿no? Nos llega esta información y no sabemos exactamente si esto se solucionó o no se solucionó, ¿cómo está el tema este? Bueno, en realidad esta es una cuestión que comienza a principios de este año, en el mes de febrero aproximadamente, en donde unos obreros encuentran este material amianto o asbesto, que es como se lo conoce, en una cañería de una caldera por una pileta que se encuentra precisamente en la institución, en el Colegio de la Zona Agulla, y este material fue removido sin ellos saber de qué se trataba, pensaban que era yeso. Bueno, indudablemente que el material esparció partículas hacia toda la institución, y ahí comienza esta gran problemática para cuando nosotros los papás somos advertidos por esta situación y el cuerpo docente se declara en asamblea permanente. Es que nosotros comenzamos a reclamar la regularización, la limpieza de ese lugar y también, por supuesto, un testeo general para saber si el colegio o el edificio está o no contaminado. El ministerio nos contestó que no hay ningún problema, que sin hacer ningún testeo alguno, ellos afirman que no hay ninguna probabilidad de contaminación. La OMS indica que este material es altamente cancerígeno, por lo cual los papás estamos totalmente preocupados. Y bueno, nosotros los papás nos hemos constituido para tratar de hacer acciones judiciales en este marco, en un grupo de padres. Nos hemos reunido con el ex fiscal Carlos Mateu, titular de una fundación, Luca Deza se llama. Bueno, este abogado nos recomendó iniciar acciones legales contra la cartera educativa provincial. Bueno, el ex fiscal también de instrucción de Córdoba propuso llevar también adelante una junta de firmas para avalar la presentación ante la justicia de la provincia. Desde el Ministerio de Educación, bueno, dicen que días atrás dijeron en un comunicado que hay inexistencia de riesgo alguno para la salud. Pero no se han hecho muestreo. Por lo tanto, nosotros los papás estamos en incertidumbre total, y es por eso que no estamos enviando a ninguno de nuestros chicos en sus cuatro niveles, jardín de infante, primaria, secundaria, y funciona un terciario ahí. Nadie está entrando a clases hasta que no tengamos la debida certeza de que el lugar está libre de contaminación. ¿Más o menos cuántos son los alumnos en estos cuatro niveles? El colegio cuenta con aproximadamente una población de 2.000 y algo de alumnos, aproximadamente. Es una institución ubicada en un lugar muy popular, que es Barrio General Paz, a muy pocos minutos del centro, de esta institución que cuenta aproximadamente con unos 70, 80 años de antigüedad, o quizás un poco más. Claro. Bueno, muchas generaciones de estudiantes han salido de este lugar, entidad muy prestigiosa aquí en la ciudad de Córdoba. Ya hace bastante tiempo que está prohibido colocar ese aislante en distintos lugares, o sea que eso también es como una medida que tendrían que haber tomado, me parece, la escuela con anterioridad. Si la caldera tenía esto, había que haberlo retirado mucho antes, porque ha sido prohibido justamente por su condición de contaminante. De hecho, aquí en la República Argentina está prohibido el uso de este tipo de material desde el año 1991. Por eso, en países, claro. Es mucho más avanzado que el nuestro. Hay legislaciones que lo prohíben en uso desde el año, desde finales de los 60, principios de los 70. 70, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, hay realities hoy en televisión, por ejemplo, realities de construcción, en algunos canales documentales, donde podemos ver que constructores, cuando se encuentran con una casa y ven este tipo de material, la cierran totalmente, llaman a especialistas y demoran, se demora la construcción o la restauración de la propiedad mucho tiempo hasta que esto realmente no sea neutralizado debidamente, como indican los protocolos internacionales. Exacto. Claro, vos decías que la institución tiene 70 u 80 años y lo que imaginamos es que en estos 70 u 80 años han estado en ese mismo edificio. El edificio también debe tener esa edad, ¿no? Y aproximadamente, porque claro, este material es muy antiguo, antes era muy común usarlo. Era muy común usarlo, por eso digo. Ahora, ¿tienen idea? Digo, esto está claramente como se ha usado, vos lo decías, aquí está prohibido desde el 91, pero sí, desde la década del 70 sabemos el nivel de cómo afecta a la salud, es cancerígeno, ¿no? Se ha usado siempre como aislante. ¿Hay otros lugares, se ha investigado si hay otros lugares en la escuela, como por ejemplo en los techos, donde se haya usado como aislante y esté presente? Bueno, es lo que nosotros venimos pidiendo a gritos, de forma casi desesperada. Claro. Porque primero que hace 15 días que los chicos no entran a clase. Tenemos una demora de 15 días de no poder tomar ningún tipo de clase. Segundo, queremos saber si en algún lugar, en otro lugar de del edificio, existe este tipo de material. Claro. Y primordialmente queremos saber que las partículas no se hayan esparcido por el resto del edificio. Exacto. Porque, insisto en este tema, el Ministerio no llevó adelante lo que indica el protocolo internacional como tratamiento de este material. Creemos que incluso hasta quienes estuvieron encargados, empleados de la provincia seguramente, en extraer este material, tampoco estuvieron recubiertos ni con guantes, ni con escafandra, ni máscara, ni ningún tipo de elemento que les permitan a ellos tener la seguridad de no estar contaminados. Claro, perfecto. Sí. Bien. Sí, aparte van a avanzar en la demanda, tal como se los sugiere este ex fiscal. Perdón, no entendí bien. Si van a avanzar en la demanda judicial, tal como lo sugiere el ex fiscal que tú nos comentabas hace un momento. Sí, anoche tuvimos una asamblea de padres en donde hemos notificado la reunión que tuvimos con Luca Lexa, que es la fundación que se ocupa de temas ambientales y de contaminación, donde es titular Carlos Mateo, estuvimos informando a toda la comunidad de padres, lo conversado en esa reunión, y se votó por mayoría llevar adelante una instancia judicial en reclamo, fundamentalmente en reclamo, que el Ministerio se advenga en buscar una institución, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, o alguna empresa especializada en el tratamiento de este material, para que haga el testeo y que nos certifique que aquí no hay contaminación. Ese testeo, una vez hecho, que llegara a indicar positivo, bueno, cada papá ya después estará en condiciones, en forma individual o grupal, de iniciar alguna acción judicial por alguna encuadrado dentro de una causa penal. Claro, bueno. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias y bueno, por supuesto la seguimos. No, por favor, el agradecido somos nosotros, ustedes, porque nos han dado la posibilidad de podernos expresar con esta problemática tan acuciante, que esto no se limita solamente a la ciudad de Córdoba, esto seguramente hay en muchos edificios, seguramente allí en Buenos Aires también, porque en distintas provincias, y esto, bueno, desgraciadamente nos pasó a nosotros, yo creo que es una alerta, y queremos alertar al resto de la comunidad para que se hagan las debidas investigaciones en qué colegio o en qué instituciones donde asisten trabajadores o estudiantes existe este tipo de material y se lo puede tratar debidamente como tiene que ser y que no permita la contaminación de otros. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esto es de, en la Escuela Normal Superior, doctor Agustín Garzón Agulla, en Córdoba. Roberto Peralta, uno de los padres que decía eso, y digo, lo que significa poner en la caldera específicamente, más allá de que en este momento se pudo haber esparcido, lo que da, si le da calor porque lo ponen como aislante, también constantemente vos estás, por lo menos contamino, lo que está cercano, claro. No digo sí, que está en toda la escuela. Directo, claro. O sea, eso fue contaminando de alguna manera durante todos estos años. Durante todos estos años. Yo preguntaba lo de los techos, porque nosotros tenemos aquí muy cerquita el conocido Corralón de Floresta, que en definitiva fue absolutamente desalojado y tenía, ¿por qué? Porque querían remodelarlo, pero en los techos tenía asbesto como aislante. Entonces no es que es tan sencillo, yo lo tiro abajo y se acabó. No. Hay que tomar una serie de medidas extremas como para poder sacar aquello sin que se contamine toda la manzana. Claro, sí. Exactamente. Bueno, creo que eso es lo que tiene la cárcel de Caseros también, ¿no? Exactamente. Algo así, sí, por eso ojalá pudieron implosionar. Nunca pudo haber una implosión así. Claro. Son lugares muy viejos donde esas cosas, más en escuelas, tendrían que llevar una revisación con control constante. Nos vamos a la tanda.